Estás escuchando Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1, con Julio Romero y Ángel Castillo. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos! Hola a todos y bienvenidos a Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1 en español. En esta ocasión vamos a analizar el Gran Premio de China y, como siempre, paso a presentar a mis compañeros. Hola, Julio Romero, ¿qué tal estás? Hola, buenos días, Ángel. Pues nada, aquí estamos, recién acabado el Gran Premio de China y nada, vamos a comentar lo que ha pasado por allí. Eso es, como decíamos la semana pasada, aquí grabando el programa calentito y pasamos también a saludar. Hola, David Gómez. Hola, buenos días, Ángel. Pues como bien dice Julio, aquí estamos para comentar lo que ha sucedido en el Gran Premio y con muchas ganas. Han pasado demasiadas cosas. Pues sí, han pasado muchísimas cosas, una carrera súper emocionante. Y bueno, antes de comenzar a analizar, queremos dedicarle el programa a nuestro compañero David Moreno, que por circunstancias personales no ha podido grabar hoy, así que le mandamos mucho ánimo y mucha fuerza. Y dicho esto, comenzamos a analizar lo que sería la carrera. Bueno, para empezar, ha sido una salida limpia. Aunque ha tenido Raikkonen ciertos problemas de ritmo al principio en las primeras vueltas y claro, tenía detrás sobre todo un Max Verstappen muy agresivo, que bueno, ya comentaremos esa agresividad donde ha recaído. Y también, bueno, pues teníamos ahí las primeras remontadas de posiciones, sobre todo en la zona media. Julio, ¿cómo has visto esta salida en principio limpia y sin accidentes? Pues, bueno, como tú dices, la verdad que lo que más ha llamado la atención ha sido Raikkonen. No sé, tendría algún problema, todavía no se ha dicho ni se ha comentado nada. Y bueno, por otro lado, también la buena salida de Bottas. Le pasó por, vamos, le sacó prácticamente dos coches a Raikkonen. Y claro, el problema es que también tanto Hamilton como tú dices Verstappen venían apretando fuerte. Hamilton sí que lo hemos visto un poquito conservador, me imagino que estará pensando en el campeonato, y lo he visto ahí, como digo, un poco reservado, y no sé si al final, porque incluso ya llegando al final no lo hemos visto tampoco con ninguna maniobra, quitando ese duelo con Verstappen, que como tú dices después vamos a comentar, no he visto tampoco un Hamilton muy agresivo. Creo que está pensando mucho en el campeonato después de estas dos victorias de Vettel. Y bueno, y de la salida poco más decir, yo esperaba o creía que a lo mejor la primera curva siempre suele haber algún contacto, y la verdad es que, como tú dices, ha sido bastante limpia. Bueno, para empezar, como tú dices, Raikkonen pues no terminaba de encontrar ese ritmo. También sorprende lo que tú decías de Hamilton, de que por un lado está muy bien de que actúe con cabeza, porque la experiencia es un grado, pero no hemos terminado de verlo lo rápido que solemos ver a Hamilton, o que cuando remonta posiciones Hamilton, cuando se ve en una posición más atrasada, no hemos visto esa capacidad de reacción de otras carreras. Y David, bueno, aparte de lo que ha comentado Julio, también veíamos un pique sano entre los dos Renault, que también ahí luchaban por las posiciones. Veíamos como Sainz pasaba a su compañero y luego su compañero le volvía a pasar a él. Y bueno, también en las primeras vueltas veíamos que de nuevo órdenes de equipo en Haas, y tenían que dejar pasar a Magnussen porque iban con estrategia diferente, ¿no? Por tema de neumáticos. Sí, bueno, lo de Renault yo creo que nos debemos de ir acostumbrando. Me parece que son la pareja más, si no la más fuerte, la más competitiva, porque hay muchísima igualdad entre ellos. Y sí, la verdad es que han tenido unos bonitos momentos ahí adelantándose mutuamente. Y bueno, lo de Haas, pues tampoco te creas que lo veo como de estrategia. Yo aún sigo pensando que es castigo por lo de Bahrein, pero bueno, la verdad es que sí, ha habido unos momentos bastante interesantes en la carrera, y uno de ellos, como dices, ha sido esos piques que han habido. Sí, de hecho sonaba, bueno, no es que fuera castigo, pero sí que esta vez, tal vez arrastrando la situación de la carrera anterior, se quejaba de hecho Grosjean, que decía, pero bueno, pero si es solamente la vuelta 6, ¿no? ¿Cómo es que ya me dais esas órdenes y no me dejáis un poquito competir? Julio, después teníamos también Fernando que bueno, hizo una buena salida y en muy poco tiempo conseguía pasar a Gasly. Hemos visto que bueno, que Toro Rosso al final no ha podido tener una continuidad, ¿no? En ese ritmo tan bueno que veíamos en Bahrein, y se han desinflado bastante los Toro Rosso. Y bueno, después Alonso pues se dedicaba a atacar a Grosjean, ¿no? Realmente, aunque nos gustaría ver a los McLaren más alto, pero bueno, verlos competir con los Haas, pues bueno, dentro de lo malo, pues es una buena señal, ¿no? Sí, bueno, por ir empezando por Toro Rosso, lo comentamos en Bahrein, que nos gustaría ver qué iba a pasar en el próximo circuito, en este caso aquí en el Gran Premio de China, por si era algo de fortuna o habían encontrado ya, digamos, el problema, o simplemente podía hacer un espejismo. De momento hemos visto que Toro Rosso no han estado del todo mal. Hay que recordar que Toro Rosso tampoco es una escudería que pueda aspirar a muy buen resultado. Evidentemente el cuarto puesto de Gasly, eso fue, como hemos dicho, oye, pues se hicieron las cosas bien, se acertó en donde se tenía que acertar y se consiguió ese puesto. Y hicieron un fin de semana muy bueno en general. Aquí en China, pues quizás le ha penalizado mucho más que en Bahrein. Al final, incluso en carrera, hemos visto ese choque entre Gasly y Harley, que ha sido penalizado después Gasly con 10 segundos. Y creo que Toro Rosso en este circuito no ha encontrado la puesta a punto que encontraron en Bahrein. De todas maneras, seguiremos pensando lo mismo que hemos dicho de aquí a Azerbaiyán, que es el próximo Gran Premio. Veremos si el Toro Rosso otra vez está arriba. Cuando digo arriba, yo creo que un resultado, creo que óptimo para el equipo de Faenza, sería un séptimo, un octavo, y yo creo que ya está bastante bien. Pero, como digo, creo que hay que dejarle todavía tiempo. De momento, mira, en fiabilidad ahí están, porque yo creo que si no se hubieran golpeado, no hubieran tenido ese accidente, podían haber acabado los dos. Gasly ha acabado el 18. En fin, como digo, vamos a dejarle tiempo, vamos a ver qué hacen en Azerbaiyán y ver dónde están realmente. En cuanto a McLaren, en McLaren sí ya hemos visto o podemos tener algo claro, y es que en quali no tienen a lo mejor un coche para llegar a Q3 y hacer un buen resultado. Pero después, en ritmo de carrera, van bien. Alonso al final ha acabado séptimo, sí que es verdad que, bueno, Vettel también ha tenido esos problemas. Y bueno, no vamos a decir que se han encontrado resultados, pero sí hemos visto que los McLaren, o en este caso el de Alonso, porque Van Dorn ha quedado décimo tercero, de momento en carrera se ven más cómodos que en quali. Veremos si poquito a poco van solucionando estos problemas y en quali lo hacen mejor, porque si con este ritmo de carrera sale un McLaren, no sé, pero de quali el quinto o el sexto, podremos ver algún resultado más que bueno para McLaren. Sí, y bueno, ya que comentabas y hablabas de Vettel, David, vamos a hablar un poquito de los comienzos, vamos a hablar cronológicamente de lo que iba pasando en la carrera. Decíamos eso, que esa lucha de Alonso con Grosjean, Vettel estaba actuando en modo líder, haciendo vueltas muy sólidas, y se generaba ya el debate de, bueno, de los neumáticos ultra blandos que se degradaban. Parece ser que, bueno, tras unas primeras vueltas muy buenas, ¿no?, con mucho ritmo, parecía que se iban degradando rápidamente. Y ya entraba la duda de la estrategia, ¿no? De a ver si iban a ir los coches a una parada, a dos. Después hemos visto que depende de cómo conservaban los neumáticos. Gente que al principio tenía que ir a dos ha ido a una. Y bueno, entre este baile de estrategias nos sorprende Sainz entrando bastante antes que su compañero Hülkenberg, y un poquito por hacer algo diferente, ¿no? Porque se veía detrás y bueno, vamos a aprovechar a ver si cambiando un poco el orden de paradas, no es que le fuera a hacer un undercut a su compañero, pero bueno, digamos que intentaba hacer cosillas, ¿no? Sí, la carrera, la verdad es que, como hemos podido ver, pues ha ofrecido bastantes tipos, bastantes modos de estrategia, a pesar de lo que se tenía pensado. Y bueno, pues como tú dices, no el hacerle un undercut, pero sí es verdad que quizás el intentar ir más rápido a final de carrera, como por ejemplo ha sido el caso de Raikkonen, que luego a final de carrera me ha parecido que, no sé si a lo mejor ha sido impresión mía, que intentaba hacer lo mismo que hizo Bottas en Bahrein, es decir, el llegar a final de carrera con unos neumáticos por un poco en mejor estado para intentar un ataque final, luego ya hemos visto lo que ha pasado y demás, pero... La verdad es que sí, nos han ofrecido bastantes estrategias. Yo a mi momento que ya me he perdido porque ya no sabía si tenían que volver a parar o no. Y bueno, la verdad es que esto es lo que da vidilla a la Fórmula 1, ¿no? Un neumático que se gasta enseguida y que da posibilidades de ver eso, de undercut o cambios de estrategia. Para mí ver un neumático que lo llaman blando y duran 39 vueltas no tiene sentido alguno. Está claro. Julio, vamos a también un poquito a analizar los coches de la zona media-baja. Coche que ha mejorado bastante, el Force India. Sin embargo, Checo Pérez tuvo una salida bastante regular. Se vio relegado a los últimos puestos. Después tuvo que remontar. Parecía que no tenía ritmo. También estaba ahí en todo el meollo con mucho aire sucio, mucho tráfico. Y eso le penalizó bastante. Y Stroll, sorprendentemente, tuvo una muy buena arrancada, remontando muchos puestos. Y se notaba, ¿no?, ese motor Mercedes. Sí, efectivamente. Bueno, incluso ya se habló con esas mejoras en el ala delantera de que, bueno, Force India poquito a poco iba a volver o debe de volver donde estaban. Pérez, creo que al inicio de la salida, no lo hemos comentado, pero creo que Pérez casi se toca con Fernando y tiene que rectificar y pierde bastantes puestos. No sé si pierde 5 puestos o 6 puestos y se pone bastante atrás. Ocon, la verdad que ha hecho, bueno, pues una carrera, la verdad que un poco gris. Al final ha acabado 11º, justo por delante de Pérez, eso sí que es verdad. Y como tú dices, lo que llamó la atención fue Stroll. Ya nos tiene acostumbrado a hacer buenas salidas. Stroll ha hecho muy buenas salidas y hoy lo ha demostrado. Otra cosa es cómo al final ha acabado, pero bueno, ha acabado 14º y salió, si no recuerdo mal, 18. Es decir, ha ganado posiciones, sí que es verdad que bueno, ha habido también abandonos y tal, pero respecto a Williams, yo creo que ya lo hemos hablado. Para mí es la sorpresa amarga de este campeonato porque no entiendo una escudería como es Williams con una unidad de potencia Mercedes que esté tan atrás. Es decir, no lo entenderé ni lo acabo de entender. Es que ya el año pasado quedaron bastante mal y este año se comentó lo del tema de Paddy Lowe, ¿no? Que iban a comenzar el campeonato con Paddy Lowe y que eso, hombre, pues posiblemente ayudaría al equipo Williams y de momento no lo estamos viendo, ¿no? Pues sí, vamos a ver cómo van pasando las carreras y cómo van evolucionando los coches. Bueno, David, también más cositas que íbamos comentando. Empezaban ya a sucederse las primeras vueltas. Veíamos cómo Alonso quería adelantar, pero esas rectas le penalizaban demasiado. Y bueno, teníamos por un lado a Leclerc y Gasly haciéndole una especie de tapón. A Sainz y bueno, finalmente Sainz consigue adelantar algunos coches y también adelanta a Gasly, adelanta a Leclerc y por otro lado pues empiezan ya a verse los primeros movimientos en el pit, ¿no? ¿Cómo ves esa parte de la carrera? Bueno, pues en cuanto a lo de Alonso, las rectas, pues es lo que ya sabíamos, ¿no? Ahora mismo, pues disponen del RS del 2016 y no se le puede pedir demasiado frente a motores del 2018, ¿no? Ahora mismo es lo que hay y debe apañárselas de otra forma para para poder tener velocidad punta. Ya vimos, por ejemplo, en los entrenamientos libres cómo se turnaban entre él y Stoffel Vandoorne para hacer rebufos, porque es la única manera que tienen ahora mismo de conseguir una velocidad punta medio estable, medio normal. Y la verdad es que ahora mismo es lo que hay. Hasta que no introduzcan las mejoras Renault, lo que vamos a ir viendo, problemas en las rectas y viendo que no son capaces de adelantar eficazmente, como por ejemplo puede hacerlo un Force India, ¿no? O un Sauber, incluso. Y lo de Carlos Sainz, sí, la verdad que ha costado un pelín, pero bueno, al final ha conseguido adelantarlos, se ha puesto un buen ritmo de carrera. Y lo de las paradas, pues como decíamos antes, intentar hacer estrategias nuevas y a ver qué tal salía lo de los demás y para adelante, ya está. Sí, vamos a hablar un poquito de esas paradas. Julio, entra Grosjean, Alonso se ve por fin corriendo sin tráfico y apurando lo máximo posible con ese neumático e intentar parar lo más tarde posible para aprovechar todo lo que pueda. Y empieza el baile de las paradas, entra Red Bull. Y bueno, como decíamos, Alonso apretando y bueno, los Mercedes entran antes que Ferrari. Yo creo que una especie de, bueno, un claro intento de undercut de Hamilton a Raikkonen. Y ahí iban apretando, ¿no? Por otro lado, pues Ricciardo ya apuntaba, ¿no? Que estaba haciendo una carrera muy limpia, que bueno, que era muy inteligente y que iba rápido, ¿no? Ya poco a poco se iba aventurando y dando forma a lo que después iríamos viendo. Pues sí, la verdad es que en ese circuito hemos visto varios cambios por entrar en pit, ¿no? Yo creo que el undercut que le ha hecho Mercedes a Ferrari ha sido de libro. No entendíamos por qué no se defendió Ferrari metiendo a Vettel a continuación. Y también, bueno, aunque después salió safety car, ¿no? Y cambió la cosa, ¿no? Pero no entendíamos qué quería hacer Ferrari con Raikkonen, ya que lo mantuvo ahí hasta que llegó Bottas. Se habló a ver si, pues, no sé, lo podía frenar un poco para que Vettel llegara hacia él, intentar adelantarlo en pista, pero sí que ha sido un poquito raro. No hemos comprendido esa manera de trabajar de Ferrari, porque finalmente Raikkonen se ha encontrado en una tercera posición por lo que ha venido después, pero el undercut que le hizo Bottas a Vettel se ha visto claramente. No sé qué esperaba Ferrari para defenderse de ese posible undercut que al final han conseguido, y además es que le sacó un segundo y medio, creo recordar. Es decir, no llegaron ni a la vez a la primera curva, pasó Bottas y a continuación Vettel, ¿no? Y como digo, Raikkonen, pues la verdad que no sabíamos qué tipo de plan era, si el B o el C, ya no lo sabemos, pero más o menos también como ha hablado David, lo de si le montaban neumáticos para llegar al final de carrera con neumáticos más nuevos e intentar atacar, podría ser, pero si no hubiera pasado lo del safety y hubieran quedado así, yo creo que le hubiera costado mucho, mucho a Raikkonen llegar. Por otro lado, para mí es los que han triunfado hoy, Red Bull primero con ese doble pit stop que hemos visto hoy, que lo han hecho genial, incluso por dos veces. Han sido esa estrategia comparada con safety car montando blandos, han ganado la carrera ahí. O sea, es que automáticamente yo cuando vi que montaron un blando, vi lo que quedaba, digo, se llevan la carrera, que os recuerda que quedan 19 vueltas más o menos, no recuerdo bien, son unas 20, digo, es que en el momento que pasen 6, 7 vueltas se lo van a llevar, porque claro, incluso después escuchamos a Hamilton hablar con su ingeniero diciendo, tendríamos que haber cambiado. Es decir, sí que es verdad que a lo mejor Mercedes lleva muy buen ritmo con esos neumáticos medios, ¿no? Incluso Ferrari, pero es que un Red Bull funcionando bien con neumáticos blandos, pues pasa lo que ha pasado. Hemos visto una actuación incluso de Ricardo, unos adelantamientos increíbles. El que la ha hecho a Bottas me ha parecido, vamos, sensacional, de lo mejorcito que hemos visto en adelantamientos hoy, ¿no? Y al final, pues bueno, por hablar ya finalizada de la estrategia, yo creo que al final los que se han llevado el gato al agua ha sido Red Bull, se han llevado la carrera. Y bueno, y ya hablaremos de Verstappen un poquito más adelante. Muy bien. David, quiero, bueno, a colación de lo que ha dicho Julio, vamos a ponerlo, bueno, seguimos con el tema del plan de carrera. Paraban los Mercedes. Alonso hablaba con su equipo de que si era mejor el plan B que el A, ¿no? Es decir, dos paradas en vez de una. Y bueno, lo que hablamos, lideraban los dos Ferraris en ese momento, Vettel entra para protegerse y, oh sorpresa, Bottas pasa por delante y le hace el undercut a Vettel. Posible desastre para Ferrari, nadie entiende tampoco la estrategia que está llevando Kimi. Y bueno, bien por Mercedes en estrategia y bueno, Ferrari pues la verdad es que no le estaban funcionando las cosas y se veía si realmente iban a una parada, pues lo tenían bastante complicado, ¿no? Veíamos que por aquel entonces Alonso estaba en séptima posición, Sainz el 11, Hamilton iba quinto y para Van Dorn, ¿no? ¿Cómo ves toda esa parte de la carrera? Bueno, pues en mi opinión creo que Mercedes ha jugado bastante bien sus cartas. Se la ha devuelto en ese sentido a Ferrari en los grandes premios pasados, sobre todo en el Albert Park. Y la verdad es que ha jugado, como decía, ha jugado bastante bien Mercedes. Ferrari se ha quedado con cara de póker porque no sabemos tampoco, como bien decía Raikkonen, a qué iba. El caso es que seguía en pista, pero no sabíamos por qué. Y bueno, pues la verdad es que había un momento ahí que parecía que incluso Vettel podría recortarle a Bottas, que parecía que lo estaba cogiendo y podría ponerse a tiro de DRS, pero ha aguantado bastante bien Bottas. Bueno, estos son las carreras, ya sabemos cómo son y a ver qué ocurre en las siguientes, ¿no? Estos como son como unas batallas en el ring. El primero golpeó Ferrari y después también ahora Mercedes, a ver el siguiente quién golpea. A ver, Julio, bueno, se podría hablar, quiero saber tu opinión de Hamilton, está sufriendo más de lo debido, está para lo que pensábamos de Hamilton, está teniendo un mal inicio de mundial, veíamos también que los Renault iban apretando, estaban noveno Hülkenberg, décimo Sainz. Y la duda en ese momento de la carrera es si Bottas ayudaría a Hamilton a remontar o no, como hemos visto tantas veces y que Bottas ha hecho muy bien de escudero, pero de momento no ocurría. ¿Cómo veías esa parte? ¿Tú también dudabas si Bottas iba a ayudar a Hamilton? Uf, a estas alturas del campeonato que llevamos, las carreras que llevamos, llevamos tres. No sé hasta qué punto Bottas debería de ayudar a Hamilton. Hay que pensar que el fin de semana Bottas ya quedó por delante de Hamilton en quali. Como hemos hablado, ha hecho una salida buenísima, se colocó segundo, ha hecho una carrera que yo creo que es la mejor de Bottas o por lo menos de las que yo recuerdo. Y sin embargo a Hamilton le hemos visto que ha tenido un fin de semana bastante gris. No ha conseguido esa puesta a punto en su coche para, digamos, por lo menos pelear por la carrera. Hay que recordar que Hamilton quedó cuarto en la Q3 a prácticamente medio segundo de Vettel. Creo que es una distancia bastante considerable. Y no sé hasta qué punto Bottas hubiera ayudado en la carrera 3 a Hamilton a ganar. Hay que pensar que, hombre, yo entiendo que las órdenes de equipo están ahí, que si estamos a mitad del campeonato y hay una diferencia considerable, hay que pensar en ayudar tanto a tu compañero y al equipo. Pero en la tercera carrera, incluso donde ya en quali lo has hecho mejor que en carrera lo estás haciendo mejor, no sé yo hasta qué punto Bottas hubiera ayudado a Hamilton. Otra cosa es que a lo mejor incluso lo que se llegó a hablar es que Bottas intentara parar un poquito ahí a Vettel y juntarse y bueno, y de alguna manera mejor beneficiar a Hamilton, pero no sé yo hasta qué punto Bottas hubiera ayudado a Hamilton a ganar la carrera. Y vamos ya vuelta a vuelta por la 23. Alonso estiraba los neumáticos todo lo que podía y más. Alonso intentaba luchar por entrar en los puntos. Veíamos a Bottas defenderse con uñas y dientes de Vettel, que lo atacaba sin parar. Kimi para finalmente en la vuelta 28. Y bueno, Bottas, lo que dice Julio, pues una defensa bastante buena y dentro de lo que cabe ha hecho muy buena carrera. ¿Cómo lo ves, David? Bueno, para mí es que la verdad Bottas está siendo como Rosberg en el último año de McLaren. Le está mojando la oreja un poquito a Hamilton sin que se entere nadie, porque lo que ha hecho hoy la verdad ha sido una carrera magnífica, igual que el fin de semana. Y la verdad es que lo que comentabais antes de ayudar, Julio en cierta parte lleva razón, porque no tiene por qué, llevamos tres carreras. Y Hamilton es que yo sinceramente no creo que esté pensando en el campeonato, porque puedes pensar en el campeonato acabando segundo o tercero, pero en esas posiciones no puedes pensar demasiado en el campeonato. Tiene que estar ahora mismo Hamilton, que echa las muelas, porque la verdad es que Bottas ha hecho un fin de semana increíble, y en Bahrein también lo hizo bastante mejor que él. Y la verdad que ver cómo espabila Hamilton, porque esto ya son dos carreras de tres que Bottas ha puesto delante de él, que le ha hecho mejor que él, las cosas como son, y que no sé si se está poniendo a su nivel ahora mismo, pero de momento ya van 2-1 y Hamilton tiene que espabilar, porque es el puntero de Mercedes ahora mismo en la espada de lanza y tiene que contraatacar, pero ya en el siguiente Gran Premio. Sí, a ver qué ocurre este pique sano entre compañeros y a ver si Bottas se decide, ¿no? A digamos, intentar ser el piloto número uno. Julio, teníamos una salida de pista de Leclerc en la vuelta 29. Alonso pensábamos que tenía difícil puntuar, más que nada porque para en la vuelta 30 y cuando se reincorpora estaba en la posición 13. Y oh sorpresa para Alonso, y a la vuelta siguiente sale el safety car por esos trozos que había en pista del toque que se habían dado entre los Toro Rosso, y de pronto pues todo cambia, baile de paradas y Red Bull, los más listos de la clase, hacen una parada doble y de pronto todo cambia. ¿Cómo ves eso? Sí, yo creo que ha sido el punto de inflexión de la carrera, es decir, en ese safety car, que creo que todos pensábamos que se iban a reagrupar y Vettel e incluso Hamilton iban a estar todos juntos, podía pasar cualquier cosa, pero lo que nadie pensó es que Red Bull entraría a cambiar neumáticos y montar los blandos, ¿no? Entonces, claro, eso ya cambió, es decir, ya a partir de ahí era otra carrera. E incluso me llamó la atención que entrar Red Bull a cambiar y tanto Mercedes como Ferrari no entraron, porque claro, ya lo estás viendo, que quedan prácticamente 20 vueltas y te están montando un neumático que va prácticamente medio segundo más rápido. Es decir, hay que tener en cuenta eso, y al final pues ha pasado lo que ha pasado. Otra cosa es después el incidente que ha habido entre Vettel y Verstappen, que evidentemente también ha tenido que ver, pero que si Verstappen hubiera tenido un poquito más fría la mente y hubiera pensado más en la carrera, podía haber quedado segundo, sin ningún problema. Yo creo que el safety car al final ha sido el que ha decidido la carrera. Como digo, hay que aplaudir a Red Bull, porque la estrategia ha sido muy, muy buena. Le han pintado la cara tanto a Ferrari como a Mercedes. Y al final, pues oye, se han llevado para mí la carrera merecidísimamente, y pensando, tenemos que pensar en ese problema que tuvo ya Ricciardo con ese problema del motor en los libres 3, que se entró en la quali por los pelos, y al final, fijaros, ¿no?, cómo cambia la cosa a partir de un safety car, ¿no? Una buena decisión, una buena estrategia, y al final, ya digo, gana la carrera Ricciardo, pero si Verstappen hubiera sido un poquito más frío de mente, yo creo, prácticamente seguro, que estaríamos hablando de un primer y segundo puesto para Red Bull. ¿Quieres apoyar al podcast Bandera a Cuadros? Es tan sencillo como usar el enlace de Amazon de nuestra página banderaacuadros.com cuando vayas a realizar tu próxima compra. A ti te costará igual que siempre, pero gracias a ese gesto nos ayudas al mantenimiento de la web y el podcast. Gracias por tu apoyo. Pues sí, tiene que entrar en el box nuestro amigo David, y bueno, nos vamos a quedar en pista solamente Julio y yo. David, un placer que hayas analizado con nosotros esta carrera de China, y bueno, te veremos seguro en próximas carreras. Exactamente, tengo que hacer una parada en box, ya los neumáticos se gastan y esperemos que el Gran Premio de Bakú y volvernos a oír de nuevo y comentar de nuevo lo que puede suceder allí. Como decíamos, a ver si Hamilton consigue o sigue en sus 13. Muy bien. Pues bueno, pues David, parafraseándote a ti, nada, dale gas a fondo y nos vemos en los próximos programas. Un saludo. Venga, un saludo, David. Un abrazo. Pues nada, Julio, nos quedamos tú y yo, sobrevivimos, creo que hemos entrado ya en los puntos, así que nada, vemos que en la vuelta 34 todavía seguía el safety car. Como no veíamos los neumáticos de Alonso, me preguntaba yo si llegaría al final. Después ya vi que había montado los medios, así que no había ningún problema ya. Prácticamente, vamos, podía hacerse otra media carrera entera. Y bueno, seguíamos viendo ese baile de posiciones. Alonso intentaba remontar todo lo que podía. Seguían ahí juntitos los Renault. Alonso conseguía subir hasta la novena posición y tenía justo detrás a Sainz, ¿no? Y el momento también clave es Ricciardo adelanta a Raikkonen. ¿Cómo ves esa parte? Uf, ya ahí fue, bueno, ya lo vimos que se llevaron 2-3 vueltas Ricciardo pisándole ya los talones a Raikkonen y como decíamos esto era, o sea, tarde o temprano tenía que pasar, ¿no? Y efectivamente yo pensaba mucho en Verstappen porque claro, yo veía a Ricciardo y decía, Verstappen con el mismo coche, estos mismos neumáticos, vamos a ver, ¿no? Y bueno, Ricciardo ya empezó al ataque. Creo que es el mejor piloto adelantando, o hasta ahora, para mí creo que es el mejor. Empezó a adelantar y lo que al final vimos, ¿no? Ganó la carrera muy superior, ha conducido magníficamente. Por hacer la comparación con Verstappen, ¿no? Ya hemos visto la diferencia entre un piloto y otro. Y hubiera sido una lástima, porque yo creo que podríamos haber llegado a un final de carrera con un Verstappen-Ricciardo jugándose esa primera posición y hubiera sido una carrera un poquito más emocionante porque claro, una vez que ya Ricciardo pasó a Bottas, se fue y lo único ya era ver lo que pasaba con Verstappen, que ya vimos lo que pasó, ¿no? Al intentar adelantar a Vettel, que se lo llevó por delante. Y claro, ya ahí las posiciones quedaron un poco alteradas porque ya Hamilton aprovechó también, Raikkonen también. Y claro, es una pena, porque yo creo que podríamos haber disfrutado de un final de carrera mucho más emocionante, porque incluso yo creo que por la tercera posición, si no hubiera habido ese problema, hubiéramos visto a un Bottas, Vettel y Hamilton, yo creo, incluso Raikkonen, con unos neumáticos más nuevos, con menos vueltas, podríamos haber visto ahí una lucha entre ellos cuatro para esa tercera posición también, muy buena, pero bueno, como digo, a raíz de ese accidente o digamos golpe que ocasiona Vettel, perdón, Verstappen a Vettel, pues ya también cambia un poquito la carrera, Vettel empieza a caer y bueno, como hemos visto, si dura la carrera 5 vueltas más, lo adelanta hasta Leclerc. Sí, bueno, fueron unas vueltas de auténtica locura, como tú estabas comentando. Verstappen adelanta a Hamilton. Bueno, antes que eso se sale de pista Verstappen. Ya empezamos a vislumbrar vaya cabeza de piloto, capaz de lo mejor y de lo peor. Y el momento clave, lo que tú comentas, ¿no? Verstappen choca con Vettel. Hamilton se tiene que meter por la izquierda para intentar no chocar contra ellos y también es a su vez adelantado. Y lo que en principio Vettel no tenía daños en el coche, pero evidentemente sí tenía daños. Hülkenberg aprovecha y también adelanta a Vettel. Vettel se quedaba relegado a una séptima posición. Y bueno, Ricciardo en la vuelta 45 adelanta a Bottas, se queda como líder y de hecho en una o dos vueltas ya le sacaba casi 4 segundos de ventaja a Bottas, ¿no? Con que podemos hablar de un ritmo realmente espectacular. Y bueno, en la vuelta 48 Alonso adelanta a Magnussen y pregunta, más o menos haciendo cálculos de cuánto le costaría adelantar a Vettel, ¿no? Porque desde el propio box de McLaren le daban ánimo, ¿no? Para que tratara de pillarlo. ¿Cómo ves esa agonía? Tú que eres ferrarista de pro, aquí, ¿qué cuerpo se te queda, Julio, ¿no? Cuando ves que Vettel tiene ese daño. Hombre, yo creo que Vettel hace lo que puede hacer. Sí, tiene su problema de dirección a raíz del golpe y lo único que le queda es defenderse. Pero claro, defenderse pensando en el campeonato. Si Vettel tuviera otro golpe, otro choque con otro coche, perdería todos los puntos posibles por ganar. Los demás, pues es normal. Alonso, yo creo que arriesga al final en ese adelantamiento a Vettel, porque se pasa muy justo, incluso Vettel se tiene que meter por encima del piano, y como digo, yo creo que Vettel ha sido más conservador ya a partir de ahí, también, como digo, el coche ya no le daba para más, y evidentemente, pues oye, que ha quedado en la posición que ha podido quedar, porque yo creo que el coche, como digo, no le daba para más, al final un octavo puesto te dan 4 puntitos y para casa, es que otra cosa... Hay que también pensar, como todo, ¿no? También si Vettel se hubiera quedado fuera, pues en el golpe de Verstappen, pues se queda sin punto y ojo, porque ahora mismo, si no recuerdo mal, creo que tiene 54 por 45. Si no llega a puntuar, imaginar dónde estaría Hamilton. Es decir, Vettel yo creo que ha hecho lo que podía hacer, no podía hacer más. Los demás han aprovechado viendo que el ritmo de Vettel era bajo y es normal, los equipos que van a detrás, los ingenieros se dan cuenta, van informando a los pilotos y al final ha sido Alonso el que ha podido adelantar a Vettel. Como digo, en una maniobra que yo cuando la vi dije, a ver qué va a pasar, porque yo creo que pasaron muy cerca. Después cuando se vio desde el otro ángulo, vimos que incluso Vettel se tiene que meter un poquito por encima de los pianos, arriesgando mucho. Yo creo que también sería, Julio, hora de hablar de Verstappen, porque parece muy insuficiente la sanción de 10 segundos que le han puesto, sobre todo con los antecedentes, ¿no? De que lleva varias carreras liándola y perjudicando mucho a otros pilotos, ¿no? En carrera, le ha arruinado la carrera a Vettel y yo dudaba que si no fuera Verstappen, que parece un poquito mimado por la FIA, posible bandera negra, ¿no? Hombre, yo es que hay una cosa que no entiendo. Es decir, si un piloto que ocasiona un accidente, que está claro, porque sí que es verdad que hay accidentes entre dos coches, que han estado uno ha entrado por el interior, otro por la parte de afuera, sí que es verdad que es difícil decidir quién ha sido la culpa. Pero en estos casos donde evidentemente el Red Bull arrolla a Vettel, aquí hay poco que hablar, Vettel ahí no tiene nada que hacer, yo creo que no le pueden meter una sanción de 10 segundos, porque entre otras cosas, Vettel ha podido acabar hoy, pero imagínate que no acaba, Verstappen acaba su carrera, acaba en quinto lugar y oye, ese ya es su punto y Vettel cero. Yo creo que ahí la FIA debe ser un poquito más contundente y un piloto que ocasiona un accidente no puede quedar mejor que el piloto accidentado. Es decir, es algo que para mí no le veo sentido. Y si se quedan los dos en pista, si le vas a meter 10 segundos, que digamos sirvan para algo. Porque claro, le metes 10 segundos, pero hemos visto que al final Vettel, a raíz de ese golpe, la dirección ha quedado tocada y Vettel ha podido acabar la carrera, como digo, de milagro. Que si dura 5 o 6 vueltas más, le adelanta hasta el último Sauber. Entonces, yo creo que la FIA ha sido muy blanda, muy muy blanda con Verstappen, porque como tú has dicho antes, primero ya hay casi un choque con Hamilton en la curva 7, creo recordar, que va muy pegado, Hamilton tiene que contravolentear un poco y se sale fuera. Y hombre, ya que has tenido esa maniobra, yo creo que tienes que calmar, pero es que vueltas después hace eso, ¿no? Se lleva por delante a Vettel. Y yo creo que, hombre, 10 segundos, hay que pensar que también Vettel está luchando por el campeonato del mundo. Es decir, le has arruinado una carrera que no sabemos si al final del campeonato va a ser importante esta pérdida de puntos que ha tenido hoy Vettel. Está claro, ¿no? Y que por lo menos es que 10 segundos de sanción sin pasar por boxes, pues se queda en nada, ¿no? Casi le ha salido gratis la sanción, cuando debería haber sido por lo menos más justo una sanción de 5 o de 6 posiciones, que sí, es decir, no de tiempo, sino de posiciones que sí se hubiera notado, es decir, o directamente dejarle sin puntos esta carrera, ¿no? Es decir, no puede, claro, salir indemne y bueno, pues alimenta más pues el comportamiento de Verstappen, que como ya vimos la semana pasada, él decía que él no hacía nada malo. Es decir, él todavía no es consciente de su comportamiento. Entonces, si tú no ves el mal comportamiento que tienes, no vas a poder ponerle remedio, ¿no? Así que nada, ahí seguimos pues en esta sintonía. Y bueno, finalmente acaba la carrera en Ricciardo, Bottas y en Raikkonen en la tercera posición. Alonso es finalmente séptimo. Y Sainz, ¿cómo ha quedado? ¿Noveno al final o octavo? Sí, noveno. Noveno al final. Bueno, pues conclusiones finales, Julio. Yo me alegro muchísimo por Ricciardo porque se lo ha merecido y ha tenido una conducción espectacular. Sí, sí, yo me alegro muchísimo por él y sobre todo por los problemas que ha tenido tanto él como su equipo, ¿eh? Como los mecánicos se esforzaron para cambiarlo todo el día de la quali ayer, después de esos libres tres, y pusieron el coche en quali corriendo a falta, creo recordar, de unos 4 minutos de la Q1, haciendo una buena clasificación y al final ganando. O sea, ha sido una labor de equipo, nunca mejor dicho, tanto a nivel de conducción por parte de Ricciardo como la labor de mecánicos, estrategia y piloto, ¿no? Ha sido un 10-10-10, o sea, completo, lo miremos por donde lo miremos. Y yo, como tú dices, me alegro mucho por Ricciardo porque es un piloto que se le ve que es trabajador, que ha conducido muy bien y que, como digo, después de haber tenido los problemas que ha tenido, se ha llevado la carrera adelantando en pista y, oye, muy merecidísimo. Pues sí, nos alegramos muchísimo y bueno, ya ha llegado la hora de cerrar este programa, de finalizar el análisis de la carrera del Gran Premio de China. Creo que le hemos dado un buen repaso aquí entre David, tú y yo. Y bueno, decirle simplemente a los oyentes que ya la próxima vez que nos escuchen será en el próximo Gran Premio, que es Bakú, ¿verdad? Si no recuerdo mal. Sí. Y, sí. Y nada, decirles como siempre que nos tenéis en las redes sociales y que bueno, que poco a poco aquí vamos siguiendo la progresión del Mundial. Pasamos también a darle un saludo a todos los grupos de las redes sociales, sobre todo de Facebook, que nos apoyan y que nos escriben y que nos comentan, y que estamos muy agradecidos por ese apoyo que nos dan. Lo que parecía una cosa espectacular de la semana pasada, que tuvimos un récord de audiencia, pues esta vez se ha vuelto a repetir, digamos, la magia. Y estamos contentísimos. Y bueno, ya para finalizar comentamos dos oyentes, que bueno, un oyente compañero además de podcast, Ruth, nos decía, Ruth Aranjuelo nos decía con respecto a la carrera: cabeza, templanza y un saber estar y esperar de un gran Ricciardo, y inconsistencia y madurez, y me atrevería a decir que hasta vergüenza de lo de Max, el yin y el yang en un equipo. Seguía diciendo, sí. Sanción dura para Max ya, y no esa tontería de hoy, ha perjudicado la carrera de otros pilotos y no me parece justa su sanción. Y para finalizar, Ricardo Mateos nos decía, pero si no es por Max, no tenemos carrera, que le den una rueda de esas de la pole. Es verdad. Bueno, le pone también un poquito de sal y pimienta a la carrera. Sí. Pues nada, Julio, nos despedimos ya y nos vemos en el próximo episodio. Sí. Hasta luego. Hasta la próxima.